Ayer lloró por un amor que no la amaba. Ayer su corazón cambió y se quedó a puerta cerrada. Y hoy sola se siente mejor y no la afecta el dolor. Prefiere vivir sin presión, quiere vacilón. Y ahora sonido original.